Salvador. Pero, ¿de Salvador? Sí, porque aquí derecho está. ¿Sí? No se los pierda nadie. ¿Cortaste el sonido del combi? ¿Cortaste el sonido del combi? Librerías de viejo, ahí hay una. Hay muchas librerías de libros viejos y más adelante de artículos fotográficos. O sea, se juntan como esas dos ventas que son. ¿Y has comprado aquí? Sí. ¿Qué libro te acuerdas? Libros. Compré uno de Carlos Fuentes, el de la muerte de Artemio Cruz, me acuerdo de ese. Entonces, los que estudian literatura, pues vienen, ¿no? A buscar. Bueno, alguien que hable sobre esto. Es una gran esquina. Alguien. Para empezar, para la invención de la radio. Dice, en homenaje a Guglielmo Marconi por los 100 años de la invención de la radio, 1895-1995. 1893. No, pero son 100 años. 95. A ver, César. 1895-1995. Asociación Mexicana de Medios de la Comunicación, AC, México DF, noviembre de 1995. Bueno, queremos un sonido, queremos unas bocinas para que ella toque. Ella sabe tocar chido, si quieren. Si gusta cooperar con una moneda para comer, nos regalas una moneda, por favor, no somos de aquí. Ahí con lo que guste cooperar todos, unas monedas que nos regalen. Necesitamos comprar un sonido. Necesitamos comprar. He visto varios. ¿Qué pasa con esos teatros viejos? ¿Con esos qué? Con esos teatros así que se ven que tienen muchos años. ¿Todavía funcionan? ¿O ya van de capa caída? ¿Los han convertido en otras cosas? Pues ese teatro no estuvo abandonado muchísimo tiempo. Creo que ahorita está funcionando, ¿verdad? Sí. Veo que está funcionando, porque sí son, digamos, esos espacios que, como ya todo está corporizado, ¿no? Es decir, forma parte de las grandes empresas. El problema del teatro en México, que no soy una experta, es que, digamos que cuando los dueños de los teatros originales, pues fueron perdiendo, porque se fue monopolizando el teatro, ¿no? Y el teatro, pues desafortunadamente ya está muy vinculado a los grandes medios de comunicación, etcétera, a las televisoras, etcétera. Entonces, yo no sé si este teatro ya esté, digamos, ya sea parte de estas corporaciones y a lo mejor por eso subsiste, ¿no? Pero también era, Caro, era como un teatro de revista, ¿no? De vedettes, ¿no? Exacto, o sea, el teatro Frufru, bueno, cuando nosotros éramos niñas. ¿Cómo les llamaban? No me acuerdo, pero bueno, se supone que ahí venías, efectivamente, la sociedad venía a ver a las. Pues sí, a las como la Bush o el. Sí. Lido, ¿no? El Teatro Lido, era el. Ajá. Pero bueno, ya actualmente, pues, por ejemplo, ahí dice el show de terror de Rocky, ¿no? De Rocky Horror Show. Pero muchos años este teatro estuvo abandonado. Creo que era de esta, la Tigresa, ¿no? De la Tigresa. Ajá. ¿La Tigresa? La Tigresa era. Pues cuéntanos para la gente que está escuchando. Es una actriz mexicana de. Tiene como 1000 años. Que estuvo vinculada a los grupos, a los políticos. Se casó con, bueno, pues era la esposa o la. la novia de los de un político famoso, y entonces, bueno, pues fueron quien era famosa por eso, ¿no? Porque pues sí, sí, era extravagante, ¿no? Como pero, que tiene etcétera, una forma muy específica de vestir. Exactamente, etcétera, exactamente. Igual, bueno, también lo que estamos viendo... No sé, de un presidente, sí estaba muy vinculada... O sea, un político, ¿no? También lo que estamos viendo es que pues las fachadas, hay edificios habitables, ¿no? De donde la no es residenciales. Solo comercial, residencial. No, no es zona comercial. Claro, no, aquí vivir en el centro de la Ciudad de México es un privilegio, yo creo. Porque además todavía encuentras habitación de grandes departamentos, ¿no? Yo recuerdo que tenía un amigo que vivía en una de estas calles y eran. Todo un piso era el departamento con piso de madera, y cuando yo entré era increíble que ellos pudieran tener un piso así, y ahora también está la gente que vive aquí, pues también son los políticos, que luego tú ves un edificio así, pero entras y te das cuenta de que puede ser una cuestión de lujo o también en el abandono, ¿no? Bueno, seguimos en la radio Inmonumental. Vimos un monumento como el Teatro Fru Fru y seguimos caminando. Es un monumento. ¿Y vamos por cuál calle? ¿Seguimos? ¿En qué estamos? ¿En qué calle estamos? En la calle de Donceles. De Donceles. ¿Podríamos platicar con alguien de aquí? Justo veníamos hablando de eso. Algo pasó en algún momento, no sé, tal vez, no sé, a mí, yo no viví de niño acá en la Ciudad de México centro, pero la gente cuenta que por ahí de los 80 para atrás había una cultura del cine mexicano fuerte, ¿no? Y de cines locales, y pues eso se ve mucho, y teatro, como en los cines abandonados, que o se han convertido, o siguen abandonados, o los han convertido en malls o centros comerciales, o en el mejor de los casos se han vuelto cines porno. Pero digo en el mejor de los casos porque por lo menos siguen siendo un cine que tiene una función popular. Pero muchos de ellos están como... son espacios también de comercio de cosas ilegales de distintos tipos. Pero eso, o sea, nada Cali, que ver con... Y Cali también así. Es igual, pasó igual, pero allá sí se acabaron todos. Por un fenómeno de las iglesias cristianas y evangélicas allá en Cali, no, los ocuparon. Han ubicado iglesias cristianas. En la Roma. Ajá. Sí. Y los que sobreviven todos como cines son también cines porno. Ajá. Sí, claro. Cines porno. Y los que están en el centro de la ciudad, como son espacios tan grandes, los han vuelto parqueaderos. Como hay necesidad de parqueaderos en el centro, entonces los han convertido en parqueaderos. Pero pues eso también obedece un poquito a ese declive como de la producción de cine, y más de cine mexicano, que era también una fuerte influencia en toda Latinoamérica, en Colombia también. Sí. Acá se hizo una ley durante el gobierno de Salinas, justo con el mismo que ahora es secretario de Cultura. No recuerdo qué año, que el 91, 92, no sé, pero 92, sí. Se hizo una ley de cine donde hay una cláusula donde... creo que es el 10%, algo así, que solo está permitido que se proyecte cine local. O sea, la ley dice que algo así como el 80-90% debe ser cine gringo. O sea, es una cosa que tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio. Una cosa realmente impresionante. Y hay, o sea, una ley en contra del cine local. Seguimos en la radio Inmonumental, transmitiendo desde Ciudad de México, centro histórico. Estamos frente a un edificio monumental que se llama la Cámara de los Diputados. ¿Podemos ir caminando sobre esto? Como a través de... Seguimos. Por ejemplo, ahí está una galería, que yo estudié foto ahí, la Galería Punto. También hay lugares que aquí en el centro que están utilizando muchos artistas para hacer cosas, ¿no? Como galerías, o tiendas de diseñadores. Se ha revitalizado mucho al centro histórico. Se parece que la han salido, ¿cierto? Los demás estábamos esperando. ¿Dónde estaban? Seguimos en Radio Inmonumental. 15 años novias y también todo lo que tiene de fotografía, todo lo de foto análoga, por ejemplo, que ya está desapareciendo, aquí todavía lo puedes encontrar. Hola, ¿también está donde? República de Chile es Isabel la Católica. No sé. Sí. ¿Se convierte? Sí. Aquí va a llegar Enrique. Si quieren, yo me quedo y ahorita me corro. ¿Sí? Porque debe ver Enrique aquí. Entonces nos seguimos derecho. ¿En dónde te esperamos? Radio Inmonumental, transmitiendo desde Ciudad de México. Don Estefan. ¿Sí? Una de las bondades del centro que encuentras muchas cosas a precio muy accesible. Y y pues las marcas muy buenas, ¿no? Entonces siempre hay como una especie de mito de que vas a ir a comprar ropa, vas a ir a comprar artículos electrónicos, vas a editar libros, etcétera, vete al centro porque te sale mejor, ¿no? ¿Te acostumbras a venir al centro a comprar cosas? Pues mira, yo vine a mis tesis, las edité aquí en República de Cuba. Y sí, son muy profesionales los editores. Tienen fama. Las impresoras, digamos, es algo que todavía encuentras en la Ciudad de México, que son la cultura de los impresores, ¿no? Entonces, hay muy buenos impresores en el centro y muy profesionales, ¿no? Entonces, muy bien, se especializan en eso. Bueno, seguimos aquí en Radio y Monumental hablando de las impresiones. Hay una ventaja que tiene dentro de todas las debilidades que pueda tener la Ley Federal de Monumentos Históricos, de la Ley Federal. Una de las bondades de la Ley Federal de Monumentos es que los edificios históricos, creo que hasta los años 50, están catalogados. Entonces los dueños de los edificios no pueden tirar o remodelar nada más porque sí un monumento histórico, sino que tienen que pedir permiso a la federación y bajo normas, etcétera, etcétera. Claro, también se quejan mucho ellos de que tienen que cumplir con muchas normas, pero yo creo que también es pues un mecanismo de protección, ¿no? Estos edificios históricos que de repente piensas de que no tienen ningún valor porque es de los años 50, pero a lo mejor los diseñó algún arquitecto, ¿no? Siguió alguna corriente, etcétera, etcétera. Y bueno, y por supuesto, pues los edificios que están que fueron construidos durante la época de la colonia. Sí, de hecho, no recuerdo en qué calle, cerca de aquí. Hay un edificio que se tiró, pero se conservó la fachada y le construyeron una estructura para que se sostuviera. Y es un estacionamiento ahora. Fíjate. Por dentro es un estacionamiento y por fuera como hueco. Tiene la fachada histórica. Sí. Sí. Por ejemplo, bueno, el gran hallazgo arqueológico así de los últimos tiempos es también en una de las calles de aquí del aledañas al centro histórico, el edificio de las Ajaracas, que iba a ser un museo. Y de repente pues entró el salvamento arqueológico y encontraron a la Tlaltecutli, que es la diosa de la tierra. Y es una figura de piedra arqueológica enorme que, bueno, pues que tiene una gran trascendencia porque dio muchas respuestas al México prehispánico, ¿no? Vamos para acá. Ahí estamos hablando entonces de monumentos. En la radio inmonumental. Exacto. Es que estamos en zona de monumentos.